Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con 43 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con el fútbol de primer nivel en México, la Liga MX. Y para la jornada 4 se reanuda las actividades comenzando mañana. Monterrey contra Tijuana, después el viernes León contra Mazatlán, Pumas contra Toluca, Puebla contra el Atlético de San Luis, Juárez contra Chivas. Pues el domingo, Cruz Azul contra Santos Laguna, Querétaro contra Pachuca, Atlas contra el América y Necaxa contra Tigres. Y ahorita la tabla está de la siguiente forma: Guadalajara está en primer lugar, tiene 9 puntos de 3 partidos, ha ganado 3. Monterrey tiene 7, Juárez 7, Pumas 5, Tigres tiene 5, Atlético San Luis 4. En séptimo lugar está Atlas con 4, Tijuana 4, Toluca 4, Santos Laguna tiene 4. En décimo primero está León con 3, el América tiene 3, Querétaro 3, Necaxa 2, Mazatlán 2, Pachuca 2, Puebla 1 y Cruz Azul 0. Y bueno, pues entonces eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí al fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo también. Y estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó el viernes pasado con los partidos. Valencia le ganó 2-1 a Sevilla, Rayo Vallecano le ganó 2-0 a Almería. Después el sábado, Real Sociedad y Girona empataron 1-1, Las Palmas y Mallorca 1-1, Real Madrid le ganó 2-0 al Atleti. El domingo, Osasuna 2-0 a la Celta de Vigo, Real Betis 2-1 al Villarreal, el Barcelona y Getafe empataron 0-0, los dos tuvieron un jugador expulsado, los dos equipos. Después, lunes por la noche, Cádiz le ganó 1-0 al Alavés y Atlético de Madrid le ganó 3-1 a Granada. Y eso, bueno, vámonos a la tabla de posiciones. El Atlético está primero con 3, Rayo Vallecano tiene 3, Real Madrid 3, Osasuna 3, Valencia 3, Real Betis 3, Cádiz 3. Después están con un punto Real Sociedad, Las Palmas, Mallorca, Girona, Barcelona, Getafe. Y en décimo cuarto está Villarreal con 0, Sevilla 0, Alavés 0, Granada 0, Celta Vigo 0, Almería 0 y Atleti 0. La jornada número 2 entonces comenzará con los partidos del viernes: Mallorca contra Villarreal y Valencia contra Las Palmas. Después el sábado, Real Sociedad contra Celta de Vigo, Almería contra Real Madrid, Osasuna contra el Atleti. Después el domingo, Girona contra Getafe, Barcelona contra el Cádiz, Real Betis contra el Atlético de Madrid. Y el lunes por la noche, Alavés contra Sevilla y Granada contra Rayo Vallecano. Y eso es todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí entonces a los resultados de la Premier League, que ya también tuvo su primera jornada y comenzó todo con el partido del viernes. Manchester City le ganó 3-0 al Burnley. El sábado, Arsenal le ganó 2-1 al Nottingham Forest. Crystal Palace 1-0 al Sheffield United. Fulham le ganó 1-0 al Everton. Brighton le ganó 4-1 al Luton. El West Ham y Bournemouth empataron 1-1. Newcastle le ganó 5-1 a Aston Villa. El domingo, Brentford y Tottenham empataron 2-2. Chelsea y Liverpool empataron 1-1. Y el lunes por la noche, Manchester United le ganó 1-0 a Wolves. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Newcastle tiene 3, Brighton 3, Manchester City 3, Arsenal 3, Fulham 3, Manchester United 3, Crystal Palace 3. Pues con un punto están Tottenham, Brentford, Chelsea, Liverpool, West Ham, Bournemouth en 14º, y con 0 están los siguientes: Nottingham Forest, Everton, Sheffield United, Wolves, Luton, Burnley y Aston Villa. La jornada número 2 comenzará entonces el viernes con el partido Nottingham Forest contra Sheffield United. El día sábado, Fulham contra Brentford, Liverpool contra Bournemouth, el Burnley contra Luton fue aplazado, el Wolves juega contra Brighton, Tottenham contra Manchester United, Manchester City contra Newcastle. El domingo, Aston Villa contra el Everton, West Ham contra el Chelsea, y el lunes por la noche, Crystal Palace contra el Arsenal. Y eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano, donde todavía no se ha jugado la jornada número 1, que comenzará entonces el sábado con los partidos Empoli contra Verona, Frosinone contra Napoli, Génova contra Fiorentina, Inter contra Monza. El domingo, Roma contra Salernitana, Sassuolo contra Atalanta, Lecce contra Lazio, Udinese contra Juventus, y el lunes por la noche, Torino contra Cagliari y Bolonia contra el AC Milan. Eso es todo por la Serie del calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, que igualmente no ha comenzado sus actividades, pero comenzará el día viernes con el partido Werder Bremen contra Bayern München. El día sábado, Augsburgo contra Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen contra Leipzig, Hoffenheim contra Friburgo, el Stuttgart contra Bochum, el Wolfsburgo contra Heidenheim. Después está Borussia Dortmund contra Colonia. El domingo, Union Berlin contra Mainz, Eintracht Frankfurt contra Darmstadt. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol en primer nivel en Alemania. Después vamos a pasar a la Ligue 1, que ya comenzó en Francia, ya comenzó el torneo y ya se jugó la jornada número 1. Y comenzó todo el viernes pasado con el partido Niza contra Lille, que empataron 1-1. Después los partidos del sábado, Marseille le ganó 2-1 a Reims. El PSG y la Orient empataron 0-0. Después el domingo, Brest le ganó 3-2 al Lens, que tuvo un jugador expulsado. Toulouse le gana 2-1 al Nantes. El Montpellier y Le Havre le quedaron 2-2. Mónaco le ganó 4-2 al Clermont. El Stade Rennais 5-1 al Metz. Y Estrasburgo le ganó 2-1 a Lyon. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Stade Rennais 3, Mónaco 3, Reims tiene 3, Estrasburgo 3, Marseille 3, Toulouse tiene 3, Le Havre tiene 1, Niza 1, PSG 1, Montpellier 1, Lille 1, Lorient 1. En puestos abajo del 13º, bueno, el 13º es Lens con 0, después Nantes 0, Reims 0, Lyon 0, Clermont tiene 0 y Metz tiene 0. La jornada 2 comenzará entonces el día viernes con el partido Metz contra Marseille. Pues el sábado, Lyon contra Montpellier, Toulouse contra el PSG. El domingo, Lille contra Nantes, Le Havre contra Brest, el Lorient contra Niza, el Reims contra Clermont, Mónaco contra el Strasbourg y Lens contra el Stade Rennais. Eso es todo entonces. Por eso vamos a pasar del fútbol masculino al fútbol femenino y a la Copa Femenina de Fútbol, que se está jugando ahorita. y ya tenemos a dos equipos en la final, que se jugará entonces el domingo. El partido de la final será España contra Inglaterra, por si no lo sabían ya. Y el partido por el tercer puesto será el sábado entre Suecia y Australia. Entonces, ¿cómo llegaron hasta ahí? Pues en semifinales España le ganó el lunes por la madrugada. Le ganó 2-1 a Suecia. Y después el martes en la madrugada Inglaterra le ganó 3-1 a Australia. Y con esto, estos dos equipos pasaron a la final. Obviamente el de España estuvo bastante emocionante porque los tres partidos llegaron después del minuto 80-81. Y bueno, España pegó primero, después Suecia empató a los minutos de haber anotado España. Y inmediatamente después de que anotó Suecia, anotó España el 2-1, que fue el definitivo. En el partido de Inglaterra, también las inglesas abrieron el marcador 1-0. Después Australia empató 1-1 el partido. Y después las inglesas fueron demasiado para las australianas. Metieron dos goles más. Con eso sellaron su pase a la final. Entonces, pues ahí lo tienen. Antes de eso, en cuartos de final, España le había ganado 2-1 a Países Bajos. Suecia le ganó 2-1 a Japón. Australia le ganó 1-0 a Francia en penales. Realmente esto fue 0-0 y se fueron a penales. Inglaterra le ganó 2-1 a Colombia. Entonces, pues ahí está. Para los que vieron todo el torneo, pues fue un torneo muy entretenido, unos goles espectaculares, sobre todo de las españolas y bueno, y de las suecas también, que tuvieron varios golazos. Las japonesas también tuvieron buenos goles y las alemanas, aunque quedaron afuera en el grupo, en la definición de grupos, pues tuvieron un buen desempeño de todas formas. Bueno, vamos a ver entonces el partido de Holanda contra España. El primer gol lo metió Caldentei a el 1-0 de España. Después en el 90+1, o sea en el agregado, empató Van der Gracht de Holanda para ponerlo 1-1. Se fueron a tiempo extra y en el minuto 111, Parayuelo recibió un paso de Hermoso y metió el 2-1, que en esta instancia, o sea, jugar damas en el campeonato mundial, es la primera vez que se daba el tiempo extra en cualquier partido, en cualquiera de estos eventos de la Copa del Mundo. Entonces por eso fue importante. Fue el primer partido en irse a tiempo extra y también el primero en tener el gol en tiempo suplementario. Obviamente el gol que eliminó a Holanda de la Copa del Mundo y que hizo que España encarrilara hacia la final. Y bueno, en esas instancias también Inglaterra le daba a Colombia, pero ellos sí ganaron, ellas sí ganaron su partido en tiempo regular. Y realmente estuvo, primero anotaron las colombianas por medio de Santos. En el minuto 45 anotó Hemp para ponerlo 1-1, o sea 45+7, o sea estos agregados de cuántos minutos necesitan para empatar. Y en el segundo tiempo, en el minuto 63, las inglesas metieron el 2-1 por parte de Russo. Esta escuadra colombiana que realmente hizo muy buen mundial y que dejó muy buen sabor de boca, realmente gracias a jugadores como Mayra Ramírez y Lacy Santos. Fue todo un éxito para estas jugadoras, que sin embargo se quedaron a un paso. Eliminaron a Jamaica en octavos de final, pero Inglaterra les pasó la huella de lo que... Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por el Mundial Femenino. Vamos a pasar de ahí a una pequeña pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar de la primera semana de pretemporada de la NFL, que ya comenzó obviamente, y que tenemos a los Jets en Hard Knocks en HBO. Para los que tienen, están muy buenos los programas. Obviamente ahorita que regresemos les voy a dar los resultados de los partidos y quienes sí pusieron a sus quarterbacks titulares a jugar el partido de pretemporada, perdón. Ahorita regreso, no le cambio. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Me. 9:02 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche entonces con la NFL y con los partidos que se dieron este fin de semana, sobre todo, pues ya sabemos, lo bonito de hay muchos equipos que no se tienen mucho amor y que se vio bastante en pretemporada para estarse golpeando y realmente armarse los trancazos en varios partidos. Eso es lo que se vio. Y bueno, pues vamos a los resultados, por lo menos para la primera semana de pretemporada. Los Tejanos le ganaron 20-9 a los Patriotas, eso el jueves pasado. Y también ese mismo día, los Seahawks le ganaron 24-13 a los Vikingos. Pues el viernes, los Leones le ganaron 21-16 a los Gigantes. Los Steelers le ganaron 27-17 a los Buccaneers. Los Packers le ganaron 36-19 a los Bengalíes, que realmente ninguno de sus quarterbacks de reserva se vieron muy bien para los Bengalíes, que realmente necesitaban ver algo más de ellos. Pero bueno, también en otro partido del viernes, los Falcons le ganaron 19-3 a los Delfines. Los Commanders le ganaron 17-15 a los Browns. El mismo viernes, Cardinals le ganaron 18-17 a los Broncos. Los Bears le ganaron 23-17 a los Titans. Los Bills el sábado, bueno, también el de los Titans y los Bears fue el sábado. El de otro partido del sábado, los Bills le ganaron 23-19 a los Colts. Los Jets le ganaron 27-0 a los Panthers, que realmente se vieron bastante mal. Parecía que no tenían una línea ofensiva y se la pasaron golpeando los de los Jets al quarterback, que se estaba estrenando con el equipo de los Jets. Bueno, cualquiera que estuvo ahí fue golpeado una y otra vez. Después, en otro partido del sábado, los Jaguars le ganaron 28-23 a los Cowboys, en un partido que iba de ida y vuelta hasta que al final ganaron los Jaguares. En otro partido, los Ravens se ganaron 20-19 a los Eagles. Los Chargers le ganaron 34-17 a los Rams. En este también hubo una bronca, un conato de bronca. Pues los Saints le ganaron 26-24 a los Chiefs. Bueno, no, perdón, no en este de los Chargers contra los Rams, sino que en el entrenamiento que tuvieron ahora los Raiders contra los Rams. Ahí es donde se agarraron Crosby y Akers de los Rams. Ahí es donde fue el conato de bronca. O sea que never mind. Después, el domingo por la noche, los Saints le ganaron 26-24 a los Chiefs. Y los Raiders 34-7 a los 49ers. Y bueno, así como están los Buffalo Bills, los Jets están en primero del este, Miami y los Patriots están abajo. Que por cierto, hablando de los Patriots, nuestro querido amigo Ezequiel Elliott firmó para jugar contra los Patriots, así que ya tuvo sus primeros entrenamientos y ya va a poder jugar para ellos. Y bueno, pues eso es lo que hay. Vamos entonces a ver qué se viene para la segunda semana de la pretemporada, que comenzará el día de mañana con el partido Browns contra los Eagles a las 6:30. Perdón. Bueno, entonces el viernes continúa la segunda semana de la pretemporada. Panthers contra Giants, Bengalíes contra Falcons, Jaguars contra Lions, Delfines contra Texans. Esto ya el sábado, igual que Jaguares contra Leones. Sábado también Bills contra Steelers, Bears contra Colts, Buccaneers contra Jets, los Patriots contra los Packers, Titans contra Vikings, Chiefs contra Cardinals, los Broncos contra los 49ers, los Raiders contra los Rams, los Cowboys contra los Seahawks a las 8 de la noche. El domingo los Saints contra los Chargers y los Ravens el lunes por la noche contra los Commanders. Y eso va a ser todo entonces por la pretemporada. Bueno, vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas. Y estos son los resultados, que es, bueno, las posiciones en las tablas. Primero en la edición este, Baltimore está primero con 74-46, Tampa Bay 73-50, Toronto 67-55, Boston 63-57, los Yankees 60-61. En la central, Minnesota está primero con 63-59, Cleveland 58-63, Detroit 54-66, en el fondo está los White Sox y Kansas City. En la división oeste, Texas está en primer lugar con 72-49, Houston 70-52, Seattle 64-55, Los Angels 60-62 y en el fondo está Oakland. En la división del este de la nacional, Atlanta está primero con 78-42, Filadelfia 66-55, Miami 63-59, los Mets 55-66, en el fondo está Washington. En la división central, Milwaukee está primero con 65-55, los Cubs 62-58, después están los Reds 63-59, Pittsburgh 54-67, en el fondo está San Luis. En la división del oeste, los Dodgers están en primer lugar con 72-46, San Francisco 64-57, Arizona 61-60, después está San Diego 57-63, en el fondo está Colorado. Y los partidos de hoy, los resultados: los Cubs le ganaron 4-3 a los White Sox, los Angels 2-0 a los Rangers, Braves 2-0 a los Yankees, los Phillies 9-4 a los Blue Jays, Nationals 6-2 a los Red Sox, Athletics 8-0 a los Cardinals, los Astros 12-5 a los Marlins, los Reds 7-2 a los Guardians, los Rays 6-1 a los Giants, Diamondbacks 9-7 a los Rockies, los Tigers 8-7 a los Twins, los Mets 8-3 a los Pirates, en un partido que está en la baja de la tercera entrada. Los Dodgers le van ganando 3-1 a los Brewers, los Padres en la alta de la octava le van ganando 5-2, no, en la baja de la octava, perdón, 5-2 a los Orioles, y otro que está en la baja de la novena, los Mariners le van ganando 6-5 a los Royals. O sea, va a pasar a los partidos del día de mañana entonces. Mañana a las 2:10 va a ser Seattle contra Kansas City. A las 4:05 Boston contra Washington. A las 7:15 Detroit contra Cleveland. Los Mets contra San Luis a las 7:15 igual. Arizona contra San Diego a las 9:40. Y a las 10:10 los Dodgers contra Milwaukee. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con el resto del partido, bueno, de las carreras de Fórmula 1. Ahorita regresamos. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. I need to know. You say I- 9 de la noche con 15 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vámonos entonces a Fórmula 1, donde pues no hay carreras hasta el 27 de agosto. Bueno, hay una fecha del 25 al 27 de agosto y todo sucede en Holanda, donde se va a correr el Fórmula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2023. Entonces, para los que quieren estar ahí en Holanda, estar en Zandvoort, ahí es donde se va a correr en el circuito Zandvoort la carrera. Y bueno, como dije, pues falta un fin de semana y medio, o sea que entonces estaremos esperando para ver si Max Verstappen gana su novena carrera al hilo y su décima primera carrera de la temporada. O sea, suena chiste, ya lo sé, pero es así. Ha ganado 10 carreras de 12 que se han podido correr este año. Entonces, pues ahí está. Vámonos entonces a la tabla de conductores de los primeros 10. Max Verstappen está primero con 314. Es impresionante que le lleva casi más de la mitad al siguiente conductor de otra escudería que no sea de su equipo. El Checo Pérez está segundo con 189. Fernando Alonso de España, del Aston Martin Mercedes, tiene 149. Lewis Hamilton tiene 148 para Mercedes. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 99. Está empatado con George Russell de la Mercedes, que tiene 99. Carlos Sainz de la Ferrari tiene 92. Lando Norris está en octavo con 69. Y Lance Stroll tiene 47 puntos, está en noveno. En décimo está Esteban Ocon de Alpine Renault con 35 puntos. El francés. Bueno, vamos a ver entonces las escuderías, que obviamente también es una broma, pero el primer lugar tiene más del doble que el segundo. Red Bull tiene 503, Mercedes 247, Aston Martin tiene 196, Ferrari 191, McLaren 103, Alfa Renault 57, Williams Mercedes tiene 11, Haas Ferrari 11, Alfa Romeo tiene 9 y Alfa Tauri tiene 3 puntos. Y bueno, eso va a ser todo por la Fórmula 1. Vamos a pasar de ahí a los resultados de tenis. En Cincinnati se está jugando el abierto de Estados Unidos en cancha dura. Y bueno, estos son los resultados del día de hoy. Paul le ganó a Humbert, el francés. Le ganó 6-1 y 7-6. Medvedev le ganó en dos sets a Musetti, 6-3 y 6-2. Zverev le ganó en dos sets a Nishioka, 7-5 y 6-4. Lajovic le ganó a Sinner en dos sets, 6-4 y 7-6. Fritz le ganó a Sonego, 6-4 y 7-6. Purcell le ganó a Ruud en 3 sets, 6-4, 3-6 y 6-4. Esa es una sorpresa. Hurkacz le ganó en 3 sets a Coric, le ganó 5-7, 6-3 y 6-3. Tsitsipas, el griego, le ganó a Shelton 7-6 y 7-6. Monfils le ganó a Demanaur 7-5 y 6-4. McDonald le ganó a Rune 6-4 y 2-0. En un que se retiró Rune. Djokovic le ganó 6-4 y después se retiró Davidovic en el segundo set. Entonces le gana en un solo set. Y otro que ganó también, Wawrinka, le ganó en dos sets a Tiafoe, 6-3 y 6-4. Pues las mujeres en el mismo torneo de Cincinnati, Kasatkina le ganó en dos sets, 6-3 y 6-1 a Gracheva. Pegula le ganó a Trevisan, 6-7, 6-2 y 6-3. Bondrusova en dos sets le ganó a Potapova, 6-4 y 6-2. Zakari le ganó a Sirsta, 2-6, 6-3 y 7-5. Siatek le ganó 6-1 y 6-0 a Collins. Muchova le ganó a Martic 6-3, 3-6 y 6-3. Senk le ganó en 3 sets a Williams, 1-6, 6-2 y 6-1. Noskova le ganó a Vitova en 3 sets, 3-6, 6-2 y 6-4. Paolini le ganó en 2 sets a Puxa, 6-1 y 6-3. Rybakina le ganó a Ostapenko en 3 sets, 6-7, 6-2 y 6-4. Buzkova le ganó en 3 sets a Mertens, 6-2, 4-6 y 6-1. Sabalenka le ganó en 3 sets también a Lee, 7-5, 2-6 y 6-4. Bekic le ganó a Zarenka, 3-6, 6-3 y 6-4. Y Goff le ganó a Sheriff 6-2 y 6-2. Bueno, pues eso es todo por el Grand Masters de Cincinnati, el abierto de Estados Unidos. No, el abierto, el Masters abierto de Estados Unidos, pero bueno, un abierto en Cincinnati de Estados Unidos. ¿Qué? Pues Eso va a ser todo por el día de hoy. Vámonos a ver rápidamente quién está en la lista de los primeros 10 para los hombres en el ranking de la ATP. Alcaraz, Carlos está en primero con 9.395. Djokovic está segundo con 8.795. Medvedev está tercero con 6.530. Tsitsipas está cuarto con 5.090. Rune está quinto con 4.790. Sinner, Jannik está sexto con 4.725. Ruud Casper está séptimo con 4.715. Rublev tiene 4.595. Fritz Taylor de Estados Unidos tiene 3.605. Y Tiafoe francés de Estados Unidos tiene 3050. Y eso va a ser entonces los primeros puestos de los hombres. ¿Qué tal las mujeres en el WTA? Vamos a ver. En primer lugar está Swiatek, que tiene 9730, la polaca. Sabalenka Arina está segunda, 8746. Pegula Jessica tiene 6030. Rybakina tiene 5.755, Jabor Ons de Tunisia tiene 4.646, Caroline de Francia tiene 4.685, Goff Coco de Estados Unidos tiene 3.760, Zakari María tiene 3.510 de Grecia, Vitova Petra de la República Checa tiene 3.445, y Bondrusova Marqueta de la República Checa también tiene 3.211 puntos en décimo puesto. Y eso va a ser todo. También va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que puedan ver Hard Knocks, que están los Jets. Los Jets que acaban de firmar a un buen corredor también. Obviamente para complementar todo lo que están haciendo allá. Ahora van a tener al corredor, que ya ni siquiera decir la noticia, pero bueno, vean Hard Knocks, está bueno. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.